aprecia y que lleva lo que siente el hombre cuando quiere. A la mujer de vera y que lleva lo que siente el hombre cuando quiere. A la mujer de vera. ¡Ay, hombre! Saldré a buscarte y nos vamos con nuestro amor. Y esto indica que un hombre enamorado sí sufre desesperación. Y esto indica que un hombre enamorado sí sufre desesperación. Saldré a buscarte y nos vamos con nuestro amor. Y esto indica que un hombre enamorado sí sufre con desesperación. Y esto indica que un hombre enamorado sí sufre.